No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos en nuestros estudios al presidente del Instituto Latinoamericano de Ombudsman Defensor del Pueblo, Carlos Constenla. Hola, doctor, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. En esta oportunidad queremos que nos cuente un poco de la reunión de Hábitat 3 que se va a llevar a cabo la semana que viene. Así es. En esta reunión de Hábitat 3 que se va a llevar a cabo en Quito es la tercera reunión. La primera reunión de Hábitat fue hace 40 años en Vancouver. La segunda fue hace 20 años en Estambul y esta es la tercera, es decir, se hace cada 20 años. Y ha tenido un interesante desarrollo cualitativo en el sentido de que comenzó siendo una inquietud fundamentalmente por el tema de la vivienda para transformarse en una inquietud por el conjunto de los problemas que aquejan la vida en la metrópolis. De modo tal que hay una visión, si se quiere, holística del problema, que en cierto modo es la de tratar de comprender que no se puede solucionar aisladamente un problema dentro de un conjunto de situaciones que están pasando por necesidades muy imperiosas. ¿Seguro? Es decir, hoy, indudablemente, el fenómeno metropolitano, si bien en algunos aspectos ha mejorado la situación de algunas personas, siempre son muchísimos menos de la cantidad de la gente que está necesitada. Obvio. De modo que un poco esto de esta reunión de Hábitat que se va a hacer en Quito tiene ese alcance. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? El Hilo resolvió ya hace muchos años desarrollar una estrategia para plantear el tema de los derechos humanos en las metrópolis. Y hemos trabajado en ese sentido en un seminario que hicimos en Buenos Aires en el año 2007 y que tuvo su réplica fundamentalmente en una reunión, en otro seminario que hicimos en México el año pasado y en la Asamblea General que hemos hecho este año en Buenos Aires. Y la idea nuestra es la siguiente. Nos parece muy importante que se trabaje en el tema de hábitat, que significa la posibilidad de fortalecer los derechos de las personas a la ciudad. El derecho a la ciudad es un derecho humano esencial y básico y en cierto modo abarcativo de todos los demás derechos, pues si hablamos de derecho a la educación, a la salud, al agua, a una adecuada alimentación, a la vivienda, etcétera, indudablemente todos son aspectos cuya principal espacio de desarrollo es la ciudad. Sí, sin duda. Lo que nosotros planteamos, el Hilo, nuestro instituto, es que no tiene ningún sentido pensar en seguir desarrollando normativas protectoras de derechos si al mismo tiempo Naciones Unidas no promueve y no plantea la necesidad de desarrollar y robustecer las instituciones defensoras de derechos humanos y fundamentalmente dentro de estas instituciones a las defensorías del pueblo. Es decir, un derecho sancionado y reconocido por la legislación nacional o internacional en sí es importante, pero no alcanza si no existe una garantía que haga efectivo ese derecho. Y está demostrado que las únicas garantías que pueden hacer efectivo este derecho son las que provienen de sectores ajenos a los gobiernos. Sin duda. En ese sentido, había una protección jurisdiccional y no jurisdiccional. El defensor del pueblo es un protector no jurisdiccional de los derechos humanos. Hemos planteado esto en la reunión preparatoria que hizo Naciones Unidas en Toluca, en México, en el mes de marzo de este año, y finalmente Naciones Unidas aceptó, de modo tal que con gran satisfacción puedo anunciar que en el curso de la semana que viene, concretamente el día 19 de octubre, por primera vez en Naciones Unidas va a haber un espacio para que los defensores del pueblo, en este caso, Defensorías del Pueblo de América Latina y el Caribe, puedan formular planteos tendientes a asegurar la participación de los defensores del pueblo en la elaboración de las políticas públicas, en el monitoreo y el control de la ejecución. De modo tal que esto, en fin, nos deja muy satisfechos. Probablemente sea uno de los resultados más concretos que nuestro instituto ha tenido en los últimos 10 años y creemos que verdaderamente abre un camino importante, que esperamos que la Defensoría del Pueblo nos acompañe en esto para consolidar lo que es una institucionalización de la participación de las Defensorías del Pueblo en el proceso de hábitat. Sin duda, doctor, o sea, gente acá del Defensor del Pueblo va a participar y va a estar colaborando, como usted bien dice. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado en nuestros estudios, un placer como siempre. Muchas gracias, el placer es mío. Y suerte en Quito. Gracias. Hasta gracias, luego. Gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. La Procuración Penitenciaria Nacional inauguró un estudio de radio, desde donde va a ser su programa de radio semanal. Habían comenzado trabajando con nosotros aquí en la Defensoría del Pueblo, en nuestro estudio de radio, y bueno, ahora han dado un paso adelante inaugurando su propio estudio, al cual le pusieron el nombre de una compañera, Marita Schmidt, que también trabajaba con ellos y recientemente fallecida. Por eso, en el acto de inauguración estuvimos presentes y allí el doctor Francisco Muñolo, quien está a cargo en este momento de la Procuración Penitenciaria Nacional, dijo estas palabras de bienvenida. Les agradezco que hayan venido a esta iniciativa de la Procuración. Siempre tuvimos estas ideas hasta que, y en esto agradezco a la Defensoría del Pueblo, que ellos tienen su lugar de grabación y nos facilitaron expandir una idea que es llevar los acontecimientos vinculados a lo que es propio de nuestra tarea a todo el país. Por supuesto, es una voz en un sentido bastante contrario al que se escucha por las radios, con lo cual uno de los objetivos principales es llevar otra visión desde otro lugar de lo que pasa en la cárcel. Yo quiero decir que agradezco mucho tanto a Enrique como al doctor Ravena el esfuerzo que hizo todo el equipo. Lo tendrías que nombrar a todos. Sobre todo me gustó el hecho de que hayan buscado el nombre de una compañera para este sitio de grabación, lo que indica que perdura dentro de nuestro organismo el recuerdo de una persona muy comprometida con la tarea que desempeñaba. Hoy tenemos con nosotros a su hija, así que es una presencia también muy, muy importante. Para mí, cuando uno está casi pareciendo que llega al final de la carrera, me gusta apuntalar un poco las convicciones por las que hemos hecho. Yo debo decirles que, además, todos lo saben, porque yo en esto soy público y confeso, así que no hay ningún problema. Pero hoy para mí es un día muy especial, porque hace 100 años que falleció un hombre que fue uno de los presidentes, o el presidente a mi gusto, más importante de los últimos siglos de la Argentina. Digo, de don Hipólito Yrigoyen. Y por eso agradezco a Hipólito Yrigoyen, que no solo es un hombre radical o un hombre resonante entre nosotros, es un militante de derechos humanos de situaciones realmente muy importantes en los momentos más difíciles. Así que, Hipólito, te agradezco por tu presencia. A todos los demás le digo, esta es su casa. Quien quiera hacer uso de esto, por supuesto, nosotros los dejamos abiertos a todos y, por supuesto, controlaremos qué van a hacer, ¿no? Pero digo, esta es su casa. La Procuración hace tiempo viene trabajando bajo estos criterios de gobierno abierto, hacia afuera, hacia relacionarnos con todos los demás organismos del Estado. Tratamos de colaborar en levantar la calidad institucional de este país, cosa que desgraciadamente cada vez nos cuesta más. Esta es la casa de la Procuración, desde el punto de vista del lugar, es una casa que es de todos nosotros los que trabajamos vinculados, la Defensoría, en fin, todas las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil. Ojalá que esto en el futuro uno pueda ver ese mapa con muchas más adhesiones que las que tenemos hasta ahora. Pero estoy seguro que esto va a prosperar, y que va a prosperar para bien. Así que depende del esfuerzo que pongamos todos, ahora nosotros y después los que vengan. Creo que en este sentido hemos hecho un esfuerzo de lugar, de acondicionamiento, como para hacer algo bueno, en el sentido de que se pueda trabajar con mucha solvencia los temas que están acá. Y espero que no solo vengan a inauguración, sino que también sean parte de los programas que desde aquí vamos a elaborar. Ahora presentamos las noticias. Piden al Congreso la designación del Defensor del Niño. La semana pasada se aprobó una declaración pidiendo al Congreso Nacional que se constituya una comisión bicameral para designar el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La diputada Natalia Fidel, autora de la declaración, afirmó que es necesario dar cumplimiento a los compromisos que asumió el país al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.